Lo que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Amiguitos y amiguitas, un martes más, cada vez nos cuesta subir más la estrata de marcha en esta gran cuesta que tenemos aquí en el Valle Galletero. Pero como decimos, otro martes más que sale a la luz esta aberración radiofónica que es Desfase Lunar. Bueno, y hoy tenemos el estudio lleno de visitas y de buenos personajes, que en la que nos vayamos familiarizando, haremos una pequeña presentación. Bueno, y antes de entrar en el material que tenemos recogido para hoy, de informaciones y demás, tenemos que saludar a muchas visitas que hemos tenido hoy. Pocas veces tenemos aquí, además que nosotros siempre dejamos el sitio para nuestro alambique de bourbon ilegal, entonces hoy lo hemos tenido que dejar a un lado para hacer sitio a todas estas visitas. Hola. Hola. Hola. Hay unas cuantas. Hola, Caixo, Caixo. Hola, Caixo. Caixo. Buenas noches, todavía sí. No me he ido. Además, tenemos, somos internacionales. Tenemos a un argelino, un portugués, uno que no sabemos de dónde viene, una vecina que fue vasca, pero se... Soy vasca, perdona, soy vasca. No, pero ya eres medio guiri, tú, ¿eh? Sí, tengo un toque anglosajón. Y luego una chica que no es de Orereta, pero yo juraría que tiene algún familiar antepasado, vino aquí de fiesta alguna verbena o algo. Tiene gran parecido a las oreretarras. Y la persona que la ha acercado, nuestro compañero Miquel. Eso, ahí has dado. Y bueno, vamos a daros un poco de tiempo antes de hacer el resumen de lo que vamos a tratar, para que ellos también busquen qué quieren expresar. Y así, entre un par de cancioncitas y tal, nos vamos relajando, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué os parece? Sí, necesitamos. Pues ahí estamos. Estamos en el aire, ¿no? os dejamos unos segunditos con los violines de Muyallos de Raíz antes de darle al botón del masaje mental. Bueno, y con tanto botón y tanto ordenador y tanta mierda puta, pues no sé si el botón rojo era el de la bomba atómica o el verde era el de masaje tailandés. ¿Quién lo va a saber? Vale, vamos a tener fe, no en la Virgen, pero sí en nosotros, y le vamos a dar al botón azul, venga, el azul que es buen color. Blue. Sí, te entiendo. No falta de nada, ni aceite ni nada, ¿no? Sí, hay que darle fuerte a la palanca, fuérzala ahí. Venga, ya vamos, arriba. Vamos. Masaje tailandés activado. Bueno. Vamos subiendo. Yo salí de La Habana un día, a combatir a Santo Domingo. Que yo salí de La Habana un día, a combatir a Santo Domingo. En Haití me encontré un haitiano, que me dijo a ti, baila mi amigo Juan, baila mi guaguancó. Que yo salí de La Habana un día, a combatir a Santo Domingo. En Haití me encontré un haitiano, que me dijo a ti, baila mi amigo Juan, baila mi amigo Juan, baila mi guaguancó. Baila mi amigo Juan, baila mi guaguancó. Baila mi amigo Juan, baila mi guaguancó. Ay, nada más. Baila mi amigo Juan, baila mi guaguancó. Guaguancó. Baila mi amigo Juan, baila mi guaguancó. Pero baila mi amigo Juan, baila mi guaguancó. Baila mi amigo Juan, baila mi guaguancó. Guaguancó, oh, oh, oh, oh, mi guaguancó. Baila mi amigo Juan, baila mi guaguancó. Baila mi guaguancó, baila mi guaguancó. Baila mi amigo Juan, baila mi guaguancó. Pichao, pichao, mi hijo está pichao. Pichao, pichao, mi hijo está pichao. Pichao, pichao, mi hijo está pichao. Allá en Balaguao, el árbol está picao. Pichao, pichao, mi hijo está pichao. Mi hijo está picao, mi hijo está picao. Pichao, pichao, mi hijo está pichao. De Chalí de Balaguao. Está picao, picao, picao, mi ave está picao. Mi ave está picao, picao, picao. mi ave da bigao, mi ave da bigao. Pichao, pichao, mi ave da pichao. Allá en Malaguao, bigao. Pichao, pichao, mi ave da pichao. Mi ave da bigao, mi ave da bigao. Pichao, pichao, mi ave da pichao. Mi ave da bigao, mi ave da bigao. Bueno, y entramos ya con el primer comunicado que nos llega desde rebelión.org, en el que han realizado un vídeo sobre la anatomía de las fronteras, dicen. Así, con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, desde El Salto liberamos Anatomía de las Fronteras. Un primer largometraje documental realizado en colaboración con las fundaciones Rosa de Luxemburgo, como decimos, en la situación que se encuentran las fronteras del mundo y las personas que quieren pasar tras de ellas. Bueno, y ahí tenemos una playa más, de las que, aparte de arrastrar conchitas, también arrastra a veces cadáveres de gente que quiere moverse de un lado a otro. Anatomía de las fronteras empieza a fraguarse en la primavera del 2021. Se erigen entre el sur y el norte, entre quienes tienen y no tienen un papel, un pasaporte, un color de piel, un techo, un lugar, un horizonte. Las fronteras, violentos trazos que deciden quién es número y quién nombre, quién viajero y quién migrante, quién es una persona y quién es solo brazos. Bueno, en este documento en formato de vídeo, que dura alrededor de 1 hora y 7 minutos, como escucháis las olas del mar. Aquel mismo día dicen, nos recordaban que las personas migrantes tienen el placer de liberar para todo el público un trabajo en el que, de la mano de Fundación Rosa Luxemburgo, han puesto mucho cariño y del que han extraído muchos aprendizajes de la gente que lo vive en sus propias carnes. Solo los reclaman sus familiares que contactan con las personas que representamos a colectivos en Canarias. Personas que no conocemos, mujeres marroquíes que lloran por sus hijos y siguen llorando sin saber dónde han terminado. Y han terminado desgraciadamente en el fondo del mar. Eso es la parte ilegal de todo, es la parte injusta, es la parte que siempre defendemos. No podemos, es, para mí es una forma de asesinar. Anatomía de las fronteras empieza, como decíamos, a fraguarse en una primavera y en la que, entre otras, está el rechazo de cientos de personas en la frontera de Ceuta y el abandono de quienes habían conseguido pasar, la conversión del archipiélago canario en un territorio embudo, la construcción de los campamentos de la vergüenza y, de fondo, el racismo sembrado de fronteras internas, las cotidianidades de tanta gente que está ahí encerrada, claro. Se iba a quedar en eso. Lo que pasó, sin embargo, fue que seguían entrando personas y se decía por los medios que parecía que no iba a parar esta llegada de personas en las próximas horas o incluso en el día. Lo que hicimos fue ir a ver qué estaba pasando en las fronteras de Tarajal y Bentú y se vio pues, lo que vimos todo el mundo por los medios, como había muchísimas personas, por ejemplo, aquí en Castillejos, en la playa, esperando para poder entrar, lanzándose al mar, intentando bordear el espigón. Lo mismo pasaba en Bentú. Y bueno, pues muchas personas consiguieron entrar, lo que también vimos y luego hablamos con testimonios que nos contaron que fueron devueltos en caliente en el momento en el que entraron en territorio español. La entrada de menores no acompañados a Ceuta ha existido casi siempre. Ha llamado la atención de los medios, de la opinión pública, cuando ha sido concebido como un problema, pero siempre ha existido. Son niños, en algunas ocasiones, que han iniciado esos proyectos de emancipación temprana y de vivencia en la calle desde prácticamente su existencia, y los han expulsado, porque se trata de expulsiones del sur global, y han buscado la mejor forma para cambiar su presente y tener un futuro mejor. Y ellos han entendido que el primer paso para alcanzar un futuro mejor es llegar a Ceuta y, de alguna manera, Ceuta los lanzase pues a Europa. Bueno, interesante documento, como decimos, en formato de vídeo, que queda reflejado, si lo queréis ver en su totalidad, dura alrededor de 1 hora y 7 minutos, y como decimos, está publicado para que lo veáis todos y todas en las tres dobles rebelión.org. La por si la profites es torna cerimonia. La por si la profites. La por si la profites. La por si la profites. Carta cara bé, ja l'em puc destapar, la carta carabé, ja l'han puc destapar. L'amor és ritual, i el ritual és la vida. La vida n'artirà. La vida n'artirà. La vida n'artirà. Artirant, l'amor és pan formatge. La vida n'artirant, l'amor és pan formatge. El pan formatge és vida, la vida n'arpaint, l'amor és teu embarcar. Esteu en marca, l'amor és Déu en barca i la vida és un naufrage en un got de vi blanc. L'amor és caure al tot. L'amor és caure al tol. Cuaderno de bitácora. La comida escasea. No porque hayamos agotado los víveres de la nave tras meses viajando por el espacio, sino porque el suboficial tiene la mala costumbre de picar entre horas. Sospechaba de él desde hacía tiempo. Su uniforme siempre estaba lleno de migas. Por eso coloqué cámaras ocultas en la cocina. Y ahora las pruebas son irrefutables. Tengo en mi mano la cinta. Podría acabar ahora mismo con su carrera militar. Humillarle haciéndolo público. Podría colgarlo en internet. Señor, hemos detectado una señal. ¿Ah, sí? No me diga. Qué interesante. Pues sí que es interesante, porque se trata de una señal de vida inteligente. ¿Inteligente? Uh-huh. Y dígame, ¿qué es para usted inteligente? Si usted no acabó el bachillerato. Usted hizo formación profesional, reconózcalo. Sí, es cierto. No pasé la selectividad. Me apunté a un cursillo de informática, pero mis padres no podían comprarme un ordenador. Solo conseguí un teclado. ¿Y la pantalla? La pantalla era un dibujo. No me cuente su vida. Le cuento yo la mía. Bueno, a ver. Enséñeme esa señal. Bueno, y Marcos Llano nos mandaba también un link, una referencia de la... de la comunidad Jujuy, que están en resistencia. Viene un vídeo, no viene ninguna referencia ni nada, así que vamos a la aventura, le vamos a dar al play y a ver qué es lo que nos cuentan. Un delito y queremos que todo el mundo lo sepa. Estamos acá todas las comunidades integrantes del Malón de la Paz, los centros gauchos de Maimará y de Tilcara, y esperamos que todos los centros gauchos vengan acá a apoyarnos. ¿Por qué? Porque se acaba de jurar la reforma inconstitucional del señor Gerardo Morales, con la que le da permiso para ir a robar todo el litio, todas nuestras riquezas naturales, todo nuestro territorio, a toda nuestra gente. Y nosotros no se lo vamos a permitir, hay corte definitivo y no lo vamos a dejar entrar nunca más a nuestros territorios. ¡Cállate, hermano! Bueno, y como escucháis, así está el ambiente. Escuchemos. Todos los gauchos y todas las personas que se encuentran aquí en el corte de Purmamarca, nos solidarizamos con nuestros hermanos docentes, con el CEOM, con todas las personas de todos los gremios que están ahora en este mismo momento siendo reprimidos brutalmente en San Salvador de Jujuy. Los apoyamos y esperamos que vengan todos para acá, porque acá vamos a resistir. No vamos a permitir que el señor Gerardo Morales se salga con la suya. No nos va a robar la vida. No le vamos a permitir que saquee nuestras tierras y nuestra agua. Buen mediodía a todos. Hoy, en el Día de la Bandera, en el 2023, acá en San Salvador de Jujuy, se... Malo tiempo, yo no quiero que me traigan desatino en mi soledad. Ángel divino, yo no quiero. Bueno, recogí, si queréis más información y ver cómo apoyar a esta gente. En las tres subes rebelión.org, en el apartado de los vídeos rebeldes, tenéis este grito al universo y al mundo, pues para ver la situación que está viviendo esta gente. Bueno, y ya para dejar el resumen que hacemos de Rebelión, recordaros que tenéis también el documental de Las Balas de Octubre de César y Rolando, que son sobrevivientes de disparos de guerra efectuados por militares contra una manifestación desarmada en octubre del 2019 en La Serena. Les habla el capitán a toda la tripulación del crucero espacial. Tengo buenas noticias. La Confederación Metroplanetaria de Sistemas nos ha enviado soporte técnico este de aquí atrás. No nos puede oír, no nos puede ver y tampoco habla nuestro idioma, pero lleva un traductor. Se llama Drungon. Saluda, Drungon. Hola, ¿qué hay? Según los cálculos de Drungon, dentro de una semana, lo más tardar, aterrizaremos en un planeta que reúne las mismas condiciones de habitabilidad que la Tierra. Oxígeno, agua, sol, playas, praderas verdes, caballos salvajes... No puede ser. Es él. ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! So together, I thought that we would never return from forever. I have been in and out of you, and everywhere you want me to. Yes, you know it's true. And while I was inside, I might have been undignified. And that is maybe why you cry. I don't know. Maybe so, but what's the difference now? Ah, little girl, there ain't no time to wash your stinky hand. Go ahead and roll over. I'm going in you again, in you again. I'm going in you again. I'm going in you again. I'm going in you again. I'm going in you again. Bueno, y vamos a hacer ya el último resumen de los comunicados que nos mandáis. Desde Radio Mundo Real han publicado a día del 22 de junio, del pasado día 22, un encuentro regional de América Latina y el Caribe. Solo el pueblo salva al pueblo, dice. Y mira qué casualidad, tenemos por fin a una lideresa, no a un líder, una lideresa indígena tenía que ser, Yuma Shimpai, secretaria de Articulación y Promoción de los Pueblos Indígenas Brasileiros. A ver qué es lo que nos cuentan hoy. Y una gran lección de la construcción de la esperanza en la lucha de los pueblos indígenas, los pueblos sobre todo que han aprendido a través de la historia que sin el espíritu de comunidad y ese término tan bello, comunidad indígena, comunidad de los pueblos negros, comunidad con los obreros, comunidad con los estudiantes y sobre todo comunidad en la lucha con las mujeres, la unidad de las mujeres y los hombres no patriarcales. Así que me siento muy feliz de estar acá y quiero decir en términos muy sinceros que también en Mesoamérica, Centroamérica, cómo luchan los pueblos, los hermanos de El Salvador, de Costa Rica, de Nicaragua, de Guatemala, con los grandes pueblos indígenas, y también el sentimiento antiimperialista de Panamá. Entonces la lucha comunitaria es la lucha de las comunidades por crear la gran comunidad mundial de paz. Y uno se pregunta que hay un pivote muy importante que es la juventud. Y nosotros siempre nos preocupamos ahora de que todas las reuniones mundiales son para controlar la violencia de los jóvenes, cuando no hablamos de la violencia de un sistema capitalista, imperialista, contra la juventud. Por eso nosotros no nos hemos creado en el prejuicio. Nosotros creemos que todo este sistema carcelario que tenemos en nuestro país, un sistema carcelario de la democracia, porque se habla de una democracia carcelaria, se habla de un Estado militar represivo, un Estado alquilado al imperialismo norteamericano, un Estado pisoteado por la... Bueno, el señor que nos relataba estos datos estaba un poco cansadillo, ¿eh? O no sé si se había medicado un poco, pero bueno, lo mejor de todo es que se le entendía perfectamente, que es de lo que se trata, de entenderlo. Tenemos también a Nalu Faria de la Marcha Mundial de las Mujeres, que según dicen continúa con la idea de que Alexander y Shipaya venían desarrollando el capitalismo con sus múltiples sistemas de dominación colonial. Que nos lo cuenten ellas mismas. Bom dia, eu gostaria de cumprimentar. O que fizemos aqui foi muito mais que um cumprimento. Brasileiro. Foi o repasse de energias. Bueno, como é escucháis, es en brasileiro. É a fala. O português. E foi assim. E é assim. Ah, mira, que temos aqui um português. Oye. Indígenas. Para la próxima vez tienes que hacer lugares, de traductor. No solamente do Brasil, mas do mundo. Tradúcenos. Repasso. Olá, buenas noites. Soy Vasco, compañía. Estou contento com esta gente. Ei. Buenas noites. Buenas noites. E foi o contato. Bueno, não está buenas noites, que nos ha dado o compaí português. Recordaros que tenéis este archivo también en el formato sin traducir y que dura alrededor de 13 minutos, pero vamos a pasar al siguiente, de las empresas transnacionales que tienen un poder paralelo a los gobiernos del poder político. Estos tres audios están enmarcados en el último podcast de, como decíamos, Radio Mundo Real. Muy bien, me parece que principalmente en Brasil estamos en un momento de conmemorar la victoria electoral, pero hay un sentimiento de que la lucha va mucho más allá. Entonces yo creo que la primera afirmación para hablar mal de Vale, de Billiton y también de Samarco, que es la misma cosa que Vale, es decir que la historia nos comprobó, nos mostró, nos muestra todos los días que no hay lucha victoriosa sin la organización del pueblo, de todos los pueblos. Como dice la compañera indígena, está todo conectado. Los pueblos de los territorios nacionales, pero también a nivel internacional. No se vence la guerra sin pueblo. Sin pueblo tenemos golpes, interferencia en los procesos democráticos. Y la otra cosa, decir que la democracia no es el derecho al voto. la democracia como nosotros en la campaña, en todo el proceso contra el neoliberalismo, decimos que la democracia es la participación histórica, heroica de su pueblo, así como hace Cuba, diciendo que sí es posible. Y a partir de eso desarrollo el proceso de la solidaridad, de la unidad y del internacionalismo. Entonces, nos creemos en esto, en el pueblo, sabemos que estamos viviendo un momento en la conjuntura muy dinámica. Tenemos gobiernos populares, pero no tenemos el poder. Tenemos gobiernos populares, pero los gobiernos no pueden, o muchas veces no le gustan, no quieren, no pueden sacar o impedir o hacer tratados o hacer procesos de decir, mira, empresas transnacionales, ok, hasta acá, ok, obrigada, gracias, te vayas. Como ha hecho Chávez en Venezuela una vez, ¿no? Con las empresas de Brasil, que fue la mayor bulla de todo que se pasó. ¿Cómo puede? Mira, las empresas transnacional hoy pasaron a tener un proceso de poder paralelo a los gobiernos. Poder político, económico. Bueno, y aquí escuchábamos, como decíamos, a Sonia María Mara Hall, explicándonos el acoso que están viviendo en Brasil, en este caso, con las multinacionales y, entre otras, las petroleras, la muy conocida Chevron, que hace lo suyo en la Amazonía ecuatoriana y brasileira, como si estuvieran en su propia casa, claro. Que seguramente que su casa la tienen mejor de como dejan por allá por donde pasan. Uma estrela pura de ar respirável. Quero lago limpo de água potável. Bueno, y dejamos ya el bloque informativo, unas melodías musicales. Vamos a escuchar a Virginia Rosa, ya que estábamos en Brasil, con estas melodías de bossa nova moderna, para seguir preparando lo que queda ya por hoy. Nela, todos os anjos, ororanjos tocam gaitararaita. planeta tocam tanto loranto aqui na Terra. Lá no centererento da venitirida tem xaropororoca escorregou. Agarro sororó sem meu vestitiririto, deu uma pregererega e me deixou. Maria, tu vais casares, eu vou te dares os parabéns. Vou te dares uma prenda, ai, ai, saia de renda, ai, ai, e dois vinténs. Y tenemos a nuestra vecina más cercana, Bego, que está ya cansadita, pero algo había elegido por ahí para relatarnos, ¿no? Pues sí. A ver, aquí sobre esta mesa, rodeada de gente y de micrófonos, pues hay un libro descompuesto, todo convertido en hojas. Es un libro de poesía. Y es un libro de poesía que, bueno, pues data al 1968. Y ya que la tengo delante mío, pues la voy a leer. Porque me dice algo, me recuerda cuando me enamoré una vez. ¡Qué bonito! Y bueno, la leo, ¿vale? Okay. Es del 1968. Y dice así: tan real es lo que vivo, tan falso lo que pienso, que basta y te beso. Y al diablo los versos. Estoy vivo porque gracias a tu amor, mi amor, no, perdón, estoy vivo todavía gracias a tu amor, mi amor. Y aunque sea un disparate, todo existe porque existes. Y si irradias, no hay vacío, ni razón para el suicidio, ni lógica consecuencia. Porque vivo en ti, me vivo. Y otra vez, gracias a ti, vuelvo a sentirme niño. Y ya está. Eso es todo. Un poco romantiquín, así, de, pero bueno. ¿Para qué más? ¿Eh? ¿Que para qué más? ¿Que para qué todo, más? ¿No? Es mucho. Bueno, es breve, pero sí, a mí me ha llegado al corazón, al corazón. Un libro roto del gran Celaya, de nuestro Gabrielito. Ah, son todos. Chiquetero como el que ya quedan pocos chiqueteros como Gabriel Celaya, ¿eh? Thank you. Luna de sol, sol de luna. Luna de sol transformada en eclipse. Al anochecer, las estrellas duermen y la luna canta su dulce melodía. Sol de luna transformada en eclipse. Al amanecer, las nubes besan los largos rayos del sol. La luna le saluda al sol y el sol se mete entre las montañas. El sol saluda a la luna y la luna se va enriquecida. Estos dos amigos se saludan, satisfechos por hacer esta larga poesía. J'habitais au deux, au village à côté. Puis l'appartement, au numéro 200. J'habite au 2000, dans la grande ville capitalisée. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. Chiki, chiki, boum, wa, toma, wa, wa, shimba, wa, wa, toma, wa, toma, wa, wa. Chiki, chiki, boum, wa, toma, wa, wa, shimba, wa, wa, toma, wa, toma, wa. Chiki, chiki, boum, wa, toma, wa, wa, shimba, wa, wa, toma, wa, toma, wa, wa. Chiki, chiki, boum, wa, toma, wa, wa, toma, wa, toma, wa, toma, wa. J'y croyais à l'herbe plus verte d'à côté. Ville réchauffée au microwave toute la journée. Affaffé à s'affaffé à faire toute la journée. Chiki chiki boum wa, toma wa wa, shimba wo wa, toma wa, toma wa wa. Chiki chiki boum wa, toma wa wa, shimba wo wa, toma wa, toma wa wa. Chiki chiki boum wa, toma wa wa, shimba wo wa, toma wa, toma wa wa. Chiki chiki boum wa, toma wa wa, toma wa, toma wa, toma wa. L'homme s'est couché dans la poule qui te vint. Del libro Las recetas del amor, con las delicias, virtudes, propiedades mágicas y recetas secretas para todo tipo de filtros de amor y afrodisíacos probados. Max de Roche. Eso lo decía nuestra compay segunda Pilar, porque desde aquí, desde Sin Chile, siempre mandamos conjuros, sobre todo para un buen sexo. Para que todos acabemos cobrando una buena herencia y nos solucione la vejez. Y sobre todo, para pasar un buen rato.

sistema, mantenedores, técnicos de mantenimiento de este sistema corrupto. Estáis manteniendo el sistema. La ley, de los derechos humanos, y la ley hay que cumplirla. Hay que cumplirla y somos todos de la mano los que tenemos que cumplirla. Todos. Estamos aquí, no somos delincuentes. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso, de que los servicios sociales se coman el dinero de esta ciudad. Estamos muy hartos de eso, porque somos los que ayudamos al pueblo. Y a la alcaldesa en el pleno, nosotros tenemos instrucciones de ella para actuar. Pero cuando usted se dirija a la policía directamente, nosotros podemos actuar directamente. ¿Sí, de acuerdo? Que lo sepas. Perfectamente. Pero es malo lo que está diciendo. Aquí. Porque ya no sabemos qué hacer como pueblo. Esto va a más. La ley Mordaza es la barra libre para la policía. Y no la podemos aceptar. Porque lo único que queremos es ayudar a nuestra gente. Quiero trabajar. Podéis maltratarnos. Yo le daré la otra ayuda que usted necesite en la vía pública con usted. Ahí en ese costado podemos ir aparcando la nave. No. Ten cuidado con las rocas. Ten cuidado con ese delfín. Sube un poquito más. Ahí, sube. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos ahí abajo un concierto en una bahía. Kekumiño y Cucala, que va a ser lo que nos ambiente todo el programa de hoy. Tengo un menino en la chora. Tengo un menino en la chora, y durna si curú. Tengo un menino en la chora, sangre que cansa. Un menino na chora, y durna si curú. Un menino na chora, y sangue que cansa hoje. Mastrugarão de bim, se ovo de fogo. Mastrugarão de bim, se ovo de matança. Onde a dor escuca consigo, é ara, é fuga na tabaca. Onde a dor negros humanos, é ara, é fuga na bunaia. Onde a dor escuca consigo, é ara, é fuga na tabaca. Onde a dor negros humanos, é ara, é fuga na bunaia. Mato queima. Caça queima. Mato queima. Caça queima. Tu na nova alma. Concido, eara, é fuga na tabanca. Onde a dores negros humanos, eara, é fuga na bolanha. Onde a dores cuca concido, eara, é fuga na tabanca. Onde a dores negros humanos, eara, é fuga na bolanha. Mato queima. Graça queima. Y como no, mandar un gran abrazo y saludo a nuestro compañero de caminos, Fernando, que lleva varias semanas aplicadito y siempre nos tiene un regalo literario. En este caso, con el tiempo en el culo, no me ha dado tiempo a escucharlo, pero seguramente que algo bueno nos traerá. Mi expedición al rey. El hombre corzo, de Geoffroy Delorme. Mi expedición al reino silvestre se inicia en el mes de abril y en ese mismo momento decido alimentarme siempre que sea posible de productos locales, siguiendo una dieta omnívora con tendencia vegetariana. No concibo vivir en un entorno en el que consumo esos mismos animales salvajes que lo habitan. No puedo dejar atrás mis valores humanos, por lo que soy sensible al respeto por el prójimo. Por mucho que en la naturaleza abunden los depredadores, sin otra elección que matar para alimentarse y sobrevivir. Para obtener comida en el bosque, lo primero que debo hacer es crear un territorio propio que concentre alimento y protección a un tiempo. Así, durante la primera época, me propongo reproducir la organización de las ardillas. Con los ahorros de mis trabajos fotográficos, compro unas latas de conserva, agua potable y un montón de herramientas que creo necesarias para sobrevivir en un medio más bien hostil, por decirlo claramente. Escondo mis pertenencias al pie de un árbol, bajo unas raíces entrelazadas, cuya existencia creo ser el único en conocer, tapadas con un manojo de ramas y hojas muertas. Por desgracia, al cabo de unos días, los jabalíes descubren el botín y dan buena cuenta de él. Así me encuentro las latas reventadas con esas pezuñas que tienen afiladas como cuchillas. Mi fortuna, pues, aparece destrozada, desparramada, dilapidada. Nada se resiste al potente pisoteo de la manada, que arrasa allá donde va y no deja atrás más que despojos, como para decirme, ¿dónde te crees que estás? Me quedo consternado unos minutos y después intento relativizar. De la manera más extraña, la naturaleza sabe ponernos en nuestro lugar cuando es necesario. A partir de ahora, para proteger mis escasas pertenencias de los voraces y los curiosos, enterraré mis paquetitos en las viejas trampas de los cazadores furtivos, agujeros excavados de unos 80 centímetros de ancho y 2 metros de profundidad que antaño servían para atrapar zorros y tejones. Bastará con quitar los cepos asesinos del fondo y cubrir la superficie con trozos de madera sólidos para así evitar que cualquier paseante caiga dentro. Además, el incidente me hace tomar conciencia de que ir a comprar al pueblo para venir luego al bosque cargado con una mochila de 50 litros constituye un gasto de energía francamente desmesurado. Y la energía, cuando se vive al raso, es un parámetro nada desdeñable. De hecho, la estrategia más eficaz para sobrevivir consiste en consumir de todo cuanto tengo a mi alcance, siempre que me sea posible. Hojas de zarza, abedul y carpe, bayas, frutos secos como castañas, ayucos, aquenios o avellanas, llantén, diente de león, acederas y muchas otras plantas más y menos gustosas, pero muy ricas en nutrientes. A partir de ahora, solo recurriré a los alimentos de fuera del bosque en caso de escasez, por lo que estos acaban dando lugar a una serie de ocasiones de lo más festivas cada vez que abro una lata, incluso en el caso de algo tan vulgar como unos raviolis. Queda una última fuente de placer gastronómico, la comida que los cazadores depositan al pie de los árboles para engordar a los jabalíes. Así consigo sandías, calabacines, tomates y demás frutas y hortalizas, y a veces pan sin sal, pero pan al fin y al cabo. Conforme voy siguiendo a los animales, jabalíes, zorros o tejones, descubro las ventajas de semejante saqueo. Ellos, que tienen mucha experiencia, son los que me muestran el camino, y así, con el paso de los días, me voy acercando a su mundo, me vuelvo cada vez más salvaje. Sin saberlo, me consagro a la etología para convertirme poco a poco en un habitante más del bosque. Los jabalíes, los ciervos, los zorros, con los que me cruzo, me van aceptando en su territorio, pese a guardar las distancias. Al cabo de unos meses, tengo la impresión de haberme fundido en el paisaje más maravilloso que pueda existir, el mundo silvestre. Justo entonces conozco a una criatura enigmática y fascinante que me abrirá los ojos a la vida salvaje, el corzo. Una mañana, mientras recojo unas hojas para picotear a la orilla del sendero, un corzo, al que llamaré Daguet, se cruza en mi camino y se para en seco, a solo unos pasos de donde estoy. Me levanto con gestos suaves, fascinado por sus grandes ojos negros y brillantes. Él levanta la cabeza y apunta con las orejas hacia mí. Los pelos del espejo anal se le erizan. Nos quedamos mirando durante unos minutos que me parecen horas. El corzo se vuelve hacia un lado, como invitándome a descubrir el bosque junto a él. Luego, lentamente, da la vuelta y se adentra en la espesura con elegancia. El encuentro me produce una sensación muy intensa que no puedo controlar. He sentido la llamada del bosque. Las piernas no me responden y me falta el aliento. Ha llegado la hora de abandonar el mundo de los seres humanos para vivir entre los corzos y así poder llegar a entenderlos. Down. His head was in the marketplace and his feet was in the street. The lady was passing by, said, look at the market me. Look for pocketbook, said, I wish you well. We're about 32, so I see you first in hell. He rambled, he rambled. Down. He rambled, rambled till the butcher shot him down. He snuck into the cat house, made love to the stable. Now I don't call him gold, so I'll pay you when I'll be able. 6 months unpacked, stood all she could stand. Said, when I'm through with you, that brown hawk gonna shake your hand. But he rambled, he rambled, oh, all around, in and out of town. He rambled, rambled, rambled till the butcher shot him down. You don't kill him, you better know his woman must. Life is a book that we study. Some of its leaves spring aside. There it was written by my buddy. That we must part, you and I. Nights alone. Salida de la maleza, de Margaret Atwood. You went away. Yo que había sido borrada por el fuego, me fui cubriendo de verde. Qué estación tan luminosa. Y con el tiempo, los animales vinieron a habitarme. Primero uno, uno a uno, muy furtivos, como que sus conocidas huellas quemaban. Y después, de un largo tiempo, al haber ya trazado nuevos límites, volviendo cada día, cada año, más seguros, de dos en dos. Pero inquietos. No estaba preparada del todo para que me habitaran. Les pudo parecer que pesaba demasiado. Pude haberme volcado. Me daba miedo como el brillo de sus ojos, verdes o ámbar, llegaban al exterior desde dentro de mí. Y es que no estaba terminada. Y de noche solo veía candiles. O no veía candiles. Y él escribió: nos vamos. Y yo contesté: no me queda ya mucha ropa que ponerme. Y llegó la nieve. Fue de gran ayuda. El trineo quedaba tras su rastro como si me empujara a la ciudad. Y una vez rodeada la primera colina, me encontré de repente deshabitada. Ya se habían ido. Hubo algo que casi me enseñaron y que al irme no había aún aprendido. No había aún aprendido. Y es que no aprendemos. Margaret Atwood, salida de la maleza. ¡Esa Margaret! Como siempre, nos deja boquipláticos, Margaret. Sí, sí. Mira, hacía tiempo que no se hacía un Pimpinela, dos voces leyendo un fragmento, me ha encantado, me has dejado me ha encantado. ¿Cómo será? Lo repetiremos. Espera. En el último instante. Con un poco más de ensayo, obviamente. Tienes buena voz, muy buena voz. Ahora te das cuenta. ¿Cómo no? Cuando la quiero poner. Aquí el alacrán se ha ganado su sitio por esa voz varonil que tiene él. Tiene y no es de fumar, no es de fumar tabaco. Porque no le verás a este chico en ese bozarrón que tiene fumarse un cigarro. Ya lo quisieron castrar los que no, hacen los castrates para que tenga voz muy fina. Pero a nosotros siempre nos gustó esa voz ronca. Además se pone raro. Años de cuando me pongo de alcohol y de cigarros, no, eso es lo que hace. Thank you. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiliske Ratia. Bueno, y el compañero Fauci, que todavía anda arrastrando el billete de su viaje, pero lo bueno de todo esto es que todavía lo tenemos aquí, que eso no tiene precio. Y vamos a ver, nos quiere contar algo y nos aconseja escuchar de fondo a Amar Esai Esmeralda, que ya hace unos días lo pusimos también, si no me equivoco. Que digo que hace unas semanas. Sí, creo que sí. No lo aconsejaste tú, vamos. Creo que sí. Pero hoy es especial porque la Esmeralda es una pieza preciosa. Y la ejecutan un instrumental de una tropa de Argel y la ejecutan bien, y la esperanza es la esperanza, el verde de la esperanza es de color verde, esmeralda, claro, esmeralda, claro. Y bueno, se compuso en tiempos revueltos, creo que en los años 90. Ahí, como decías, salías de casa y no era seguro volver. Tengo la piel de gallina, al escuchar. Su instrumento es el mondol, creado en el principio del siglo XX. Se tocaba el folk de Argel, música popular derivada de la andaluza, es decir, un poquito salvaje, un poquito pobre, ¿no? El público del andaluz era la clase alta y mediana, bueno, los que podían estar. Y la clase pobre sabía apreciar, quizás mejor. Salió ese arte, casi un tipo blues, jazz, folk de Argel, derivado de esta música clásica dicha andaluza. Bueno, las tropas esas, no, esas tropas que enseñan esa música la integran gente adinerada. Porque hay que tener tiempo, hay que reconocer tiempo y dinero y ganas y un cierto tipo de cultura y de preparación casi ya innata. Entonces queda ese arte vinculado a una cierta clase, históricamente, un poquito de sangre turca, andaluza, morisca, tal, se mezcló a través de los siglos, es casi el final del siglo XV, que ha sido traído ese arte ahí, existía, por supuesto, la cercanía entre el norte de África y el andaluz era obvia, entonces, el intercambio, y se enriquecía esa música con notas que venían de Oriente, de Extremo Oriente. Nosotros podemos oír una nota china dentro de un modo andaluz, una nota mongola de Mongolia. Eso es, que la música siempre se ha fusionado, nunca ha habido fronteras, menos mal. Iba pasando, me acuerdo, un amigo me decía, mira, por ejemplo, este modo iba de China pasando, llegó a Irán, Persia, pilló, se imprimió un poco de la Grecia, un poco de la Grecia turca. Sí, tiene Bizancia, mucho sonido mediterráneo también, esas punteos. Llega, ¿no?, el año 1000 a Granada y la ejecutan los maestros, los creadores. Sabían que aquello no estaba malo, podía entrar. Como ahora mucha gente piensa que un árabe o vietnamita puede entrar aquí. ¿Por qué no puede entrar? Puede entrar. Su música entró antes. Y la música es la vida y la comunicación. eres. Eso es. Creo que la música lo bueno que tiene es que es de las pocas cosas que muchos aspectos que de la vida, uno de los aspectos, las fronteras no la paran, uno, ¿no? La música. Uno de los aspectos de la vida es la música. Eso sí. Es. Es generalizada en todas las culturas y a través de ella nos podemos querer o odiar o acercarnos o alejarnos, depende de nuestros gustos. No podemos obligar a nadie. Se puede obligar a alguien que cree que su música es música y no lo es, entonces se lo dices, esto no es música, así que no te enfades, claro, si fuera música le hablaría. Entonces ves, esta ejecución siempre nos ha gustado, vino en tiempos revueltos y tal, aquellos tiempos ya han pasado, pero quedan secuelas. Por eso ya Juanjo me dice... Y ahí ha quedado esa música. Estás hecho polvo, ya me ha dicho, estás hecho polvo. Sí, estaba hecho polvo. Voy a volver a un sitio que quiero mucho y que hace tiempo que he dejado. Joder, la dimensión cuando estás fuera no es la misma cuando estás dentro. De ahí me ven que me queda mucho tiempo. Y yo de aquí me veo que, joder, todavía acabo de llegar. Tantas cosas que quieres hacer, que querías hacer, que no podías, podrás, no podrás, tal. Entonces te quedas ahí y dices, joder, la vida es corta y el tiempo vuela. El tiempo vuela, no perdona, y más los últimos tiempos corre. Buah, y cuando el tiempo corre, tú tienes que correr con él. Claro, dejas el tiempo pasar, no haces nada. Entonces va corriendo con ese tiempo. El que no parará nunca nos llega el momento del agotamiento, el tiempo seguirá su camino. Y hay gente que el tiempo lo ¿qué te parece? Para escuchemos atrás. Un momento, ¿no? Escuchemos a Mar, un momento Esai, Esmeralda. A ver. Pues así es como se lo montan los de Amar, Esai, Esmeralda, creo que lo pronuncio bien, ya que... Es Esmeralda, era el trocito al principio, luego encadenó. A ver, vamos a ponerlo. Emitió una canción que habla de tiempos. Una canción de un pájaro que estaba en sí, la jaula. Sí, se ve un jilguero. Estaba en la jaula y luego se ve un jilguero. Estaba en la jaula y canta ese pájaro y dice, me acuerdo los días cuando era libre. Y no estarás libre nunca en una jaula aunque esté de oro. Ya que por mucho que sea de oro una jaula, igual vives mejor con cuatro palos en el monte. Y más siendo pájaro, claro. Un día yo tuve uno, vivía en la Vaiduxo, que está en Castillo de la Plana. Pájaro de estos, jilguero, llamamos doble rojo. doble rojo, tiene aquí y tiene detrás. Tiene rojo, luego tiene negro, luego tiene rojo otra vez. Son raros. YouTube. Era un domingo. Por la noche. Pasó un día y medio sin comer. ¿Sabes luego cuando le cae la pelusa esta? ¿Crees que tiene? ¿Crees que tenía la pelusa y no tenía? Un día y medio sin comer. El pájaro. Y yo, un criador de pájaro, me dijo, mira, tú no le dejas dormir. Y mañana a la primera hora, vete, cómprale. Y digo, sí, es por domingo, cerraos, no hay dónde. Y ninguno pájaro por ahí. A las 3 de la madrugada, yo estaba cansado. Tenía un palo. Y daba así a la caja, no a la caja, a la jaula. Vuelve y sí, así, entonces no tiene que estar en bolas, si está en bolas se deja morir, ya está. Entonces, ¿sabes qué he hecho? Lo he liberado. Puso un cante, porque yo vivía justo, se llama la calle del monte, porque va al monte. Y hay cedros, cipreses y tal. Claro, los pájaros saben lo que es bueno. No van a irse al secarral, se van a donde hay árboles. Grito de la libertad. Así de claro. O sea, ellos llegan, y un árbol les protege. Sí, yo no soy tan salvaje para dejarle morir al pobre pájaro. Cuando está claro. Bien, contento, vale, te agrada el día un poquito con cante. Y nadie de comer, es como un gato, un perro, un animal de compañía, es una responsabilidad. Y más, un pájaro que vuela, su esencia es volar. Eso es. Y tú lo tienes ahí, digo, por lo menos, tío. Claro. Mira, si se te mueve, ya olvídate, y va. Ha sido fácil, enseguida digo, hostia, primero quería dormir, la tarea de estar ahí todo el rato para que no fuera, quizás habrá aguantado, porque visto el cante que dio, es imposible que tenga esta fuerza, ¿entiendes? Entonces me di cuenta también que el otro tío tenía razón, son listos, claro. Hace el muerto. Dios mío. Entonces acaba casi con una alegría extrema, porque se ve que sí, el pájaro tiene que vivir libre. No. Así de claro, no, sí. no hay nada mejor que para entender algo es ponerse en el lugar de los demás. Mucha gente ha pasado este tal, le gusta tanto el pájaro que lo crían desde muy bebé y le dejan la jaula abierta. Ya. Y va, si no le pilla ningún halcón, volverá para cenar. Sí. Pero así, lo suyo arriba, sería arriesgado, claro, no solo a los pájaros, sí, fuera, a cualquier no animal. No se defenderá como los que vuelan siempre estaría. Quizá le falta. Tiene mejor cante cuando está parado. Cuando está parado, conmigo, sí canta mejor que el vuelo. Es como cualquier cantante. Si tiene que subir una cuesta en bici, no va a cantar igual que si está parado. Les gusta a estos pájaros ponerse después de comer y hasta lavarse un poquito y más se hace calor y te empiezan a lanzar una alegría de unos minutos. Y esta alegría es aritmética, es decir, no cantan por cantar. Tienen cuplés y tienen diálogo, hay que imitan el agua, otros que imitan la abeja, que es todo un lenguaje. Por supuesto, una pena que no tengamos mucho más tiempo, Fauci, para tener mucho, seguir para ahí, manera. ¿No? Sí, pero que viajar, ¿no? habrá más ocasiones ya. De cualquier manera, vía distancia, vía que aquí ya sabes sí, dónde sí, estamos. Sí, ya, sí, por supuesto. Gracias a Dios tenemos el WhatsApp. Así de claro. Y habrá otras formas de comunicación. Bueno, a mí me gusta el WhatsApp, no quiero cambiar mucho. Sí, pero agradecemos, sí. Andamos por aquí. ¿Cómo que no? Nosotros andamos, bueno. Okay. No andaremos muy lejos, hombre. Es azaroso. Se escuchará la voz de Fauci. Por supuesto. Hoy día con la medios y técnica que hay, es una de las cosas más sencillas que igual subir y bajar la frontera. Eso sí que está más jodido. Siempre hay más problemas de carne. Vamos en el aire. Bueno, así que antes de recoger, un saludo grande y gordo a todos los que nos escucháis. Dejamos mientras vamos recogiendo y algo más de música sonará, alguna otra cosa mientras recogemos el habitáculo. Y como decía nuestro coleguita Fauci, este grupo Amar, Xavi, Esmeralda, este color verde, Esperanza, que muchos le llaman, también puede sonar a libertad. Amiguitos, amiguitas, ha sido un placer que hayáis venido a acompañarme esta noche. Bueno, lo mismo dice. Igualmente. Lo mismo dice. Siempre es agradable. Nos sentimos pasar complacidos. Un rato aquí. Es placentero, la verdad. Y siento uno como en su casa, entonces. Bueno. ¿Qué quieres más, eh? Así que un saludo grande y gordo. Continuamos la emisión de Sin Chili. Señoras y señores, hasta la otra. Saluti. لا من نعرف هناك منين